lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Gracias por estar allí con nosotros en este viernes muy especial para nosotros, viernes de los oyentes. Les agradecemos su sintonía. En esta nueva jornada de lucha por la opinión libre, la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la gerencia general de la emisora. Jaime Nestares en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, Claudia Campero en la gerencia de producción, Willix Arcaya en la producción del programa y frente a los micrófonos, Neomar Hernández por allá y Daniel Lara por acá. Adicionalmente pueden vernos. Aquí hay un acceso de risa en la cabina. Ya luego les daré pistas de, terrible, por qué, terrible. De por qué se produce tal situación. Pero pueden seguirnos, pueden vernos a través de la señal de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escribirnos, bienvenidos sus comentarios a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @RCR750. También es disponible la cuenta en Twitter e Instagram de este programa, que es @YAsínosVa. Y bueno, arrancamos este viernes de los oyentes, reestructurados. Se produjo la reestructuración, al menos en primera instancia, de la mesa de la Unidad Democrática. Me dijeron que fue muy buena la reestructuración, que ya la mesa de la unidad cabe en la urna. Pero Daniel, para enterrar los Daniel, tres, por favor. No, pero es que verdad. Pero es que ¿qué podía pasar de una reestructuración hecha por Juan Carlos Caldera? Bueno, pero Juan Carlos Caldera al final no termina figurando. Era uno, ¿cómo que no? Si era uno de los arquitectos de la reestructuración. Pero eso, o sea, más allá de eso, bueno, están los cuatro nombres que salen de. No, claro, uno de los cuatro cuentan con la anuencia de Juan Carlos Caldera. Pero yo no sé si esa comisión realmente fue la que reestructuró eso, o eso ya estaba eso ya estaba adelantado antes de que se nombrara aquella comisión, que creo que fue como de una semana. No, la comisión fueron el Chato Guedes, Enrique Márquez, Chugo Torrealba y Juan Carlos Caldera. El Chato Guedes, el secretario general de la Causa R, uh-huh, y secretario de la Asamblea Nacional. Uh-huh. Enrique Márquez, miembro del Nuevo Tiempo, del partido de Manuel Rosales. Uh-huh. Chugo Torrealba, hermano la gente del Partido Comunista y de Juan Barreto, según el mismo confesó en estos días, y Juan Carlos Caldera, el niño más querido por Wilmer Ruperti. Esa fue la comisión. Bueno, vamos un poco a los hechos finales de todo este proceso. ¿Cuál fue el resultado? El resultado. Se produce la eliminación de la coordinación de la Secretaría Ejecutiva con vocería. Es decir, ya no va a haber una persona a la que pongan a dar la cara para, digamos, englobar las posiciones de los partidos dentro de la mesa. La figura que tuvieron Aveledo y la que tuvo luego Chugo como secretario ejecutivo o coordinador. Sino que se sustituye esa figura por un cargo que se llama coordinador general. Y ese coordinador general ya no tiene figuración pública, es decir, no tiene vocería. Es más o menos, me imagino yo, que una persona encargada de orquestar las reuniones, de mantener los puntos de orden dentro de ellas, de los partidos, y de tratar de mantener la concordia y el espíritu unitario al final del día. Que esa responsabilidad cae en José Luis Cartaya. José Luis Cartaya, de toda la plantilla de los nuevos cinco integrantes que hay, que ya se los voy a enumerar en detalle, es el único que tiene, digamos, desde la fundación de la Mesa de la Unidad Democrática, un recorrido con ella. Fue presidente de la Comisión de Primarias cuando se produjo, y eso es positivo, un proceso de primarias generales dentro de la mesa. Acaba de cumplir, por cierto, ese proceso creo que 5 años. Eso fue en el 2012, donde salieron candidatos a alcalde, candidatos a gobernador y, por supuesto, el candidato presidencial, que en aquella ocasión fue Enrique Capriles. Cartaya era presidente de esa comisión que organizó las primarias. Luego, ¿dónde ha estado José Luis Cartaya? Bueno, estuvo como subsecretario de la Asamblea Nacional cuando estuvo Roberto Marrero de secretario, y luego ha permanecido en el cargo y va a permanecer en ese cargo en los tres, en las tres legislaturas que quedan, porque es un acuerdo interno de la MUT. Hasta el año 2019, que es el último año de la legislatura, o el 20, va a ser José Luis Cartaya subsecretario de la Cámara de Diputados. Ese es José Luis Cartaya. Luego está el secretario político, que es Ángel Oropeza. Ángel Oropeza es un profesor muy destacado de la Universidad Simón Bolívar, del posgrado que yo tengo el honor de cursar. Yo nunca he visto clase con él, pero bueno, tiene un recorrido académico importante. Tiene una falencia importante también, que es que yo no rastreo en Oropeza, un origen o un recorrido en el mundo partidista, que es al final del día la dinámica de la Mesa de la Unidad. La dinámica de la Mesa de la Unidad es una dinámica de partidos. Lo que pasa es que a la gente le cuesta admitirlo, pero eso es así. Los mecanismos de decisión y todo pasan por lo que piensan los partidos y las cabezas de los partidos, sobre todo. Pero bueno, como académico, es un hombre muy respetado que ha desarrollado temas importantes que tienen que ver con el análisis de todo lo que ha ocurrido en estos años. Vamos a ver. Luego, hay una Secretaría Social que es compartida, que tiene un buen amigo, Alfredo Padilla, que tiene un programa, un espacio acá en esta casa radial los fines de semana. La economía de carne y hueso. La economía de carne y hueso junto a su equipo. Alfredo Padilla es un hombre que en alguna ocasión tuve la oportunidad de conocerlo en un foro de el ILDIS, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, como ponente de un punto importante, el emprendimiento dentro de Venezuela. Alfredo Padilla no es ningún hombre acaudalado, es un hombre de extracción popular que se ha dedicado a desarrollar el tema de cómo los pequeños emprendimientos en Venezuela han sido la ruta que ha escogido mucha gente frente a lo que representa la incertidumbre del mercado laboral y de lo mal remunerado que son los oficios profesionales en este país. Ese es el recorrido de Alfredo Padilla, que además, como les digo, tiene un programa los fines de semana acá, creo que es los sábados, ¿no? En la mañana está Alfredo acá. Y luego una figura que no sé cómo entra, pero es reconocido además por esta misma casa, por este mismo grupo, porque fue el narrador de noticias del Observador por muchos años, Tinedo Guía. Está en esa Secretaría Social colegiada con Alfredo Padilla. Y bueno, eso es lo que puedo decir de Tinedo. Finalmente, un señor que creo que ha sido asesor electoral de la MUT por mucho tiempo, pero ha estado un poco en la sombra, y con la sombra no quiero decir que sea oscuro ni mucho menos, aunque mucha gente lo pueda pensar así, sino que no ha estado en el foco público, pues, que es Roberto Picón. De él no tengo mayor información, solo que ha sido asesor en materia electoral de la MUT. Ese es el equipo, el team, que ha la plantilla que ha decidido la Mesa de la Unidad darse para tratar de reestructurarse. Comentario con el que te doy la palabra, Daniel, que va a ser mi comentario y es lo que es una posición que sostengo desde hace mucho tiempo. ¿Qué sucede? Cuando sustituyeron al doctor Ramón Guillermo Aveledo, yo recuerdo que no porque Chugo fuese compañero de acá y en alguna ocasión hasta intercambiamos palabras cuando él estaba en las tardes en el programa que continúa este, estuvo en esa primera etapa de Conexión 750, yo recuerdo que yo dije que el problema no era Aveledo, como el problema no lo es Chugo luego. Si usted rastrea, de hecho, todos los programas que nosotros hemos hecho donde de alguna manera criticamos a la Mesa de la Unidad Democrática, habrá una que otra crítica aislada a Chugo por su gestión. Pero no es el foco de la crítica que se ha hecho en algún momento, por lo menos la que he hecho yo, más de 2 años que tenía Chugo detentando ese cargo. Porque ¿qué he dicho yo en más de una ocasión? Que el problema de la Mesa de la Unidad en el fondo es el problema de los partidos en Venezuela. Y eso tiene una cantidad de variables internas muy complejas que pasan desde la democracia interna hasta la organicidad, la vinculación real que tienen esos partidos con las necesidades de los venezolanos. Entonces, mientras eso no sea resuelto y mientras el tema del juego, el muñequeo partidista no sea resuelto, poco importa si es un secretario ejecutivo, si es un coordinador general, porque al final del día, quienes toman la decisión, y por eso es que yo no es que quiera descargarle la culpa a Chugo, si es que la tuviese, pero quienes toman la decisión y quienes ponen la línea política de la Mesa de la Unidad son los partidos políticos. Sobre todo, y aquí es donde sí creo que se puede hacer una mejora, y creo que se ha adelantado esa gestión con la ampliación del tal G4 con el G9, sobre todo de unos partidos que se arrogan la mayoría de la representación porque dicen que son mayoritarios. En un mundo, y en una Venezuela, me corrijo porque no es un mundo, pero sí un mundo pequeño, en una Venezuela donde los partidos políticos de oposición están severamente constreñidos y ninguno es más que el otro, por más que digan que tienen una gobernación, una alcaldía más. Eso es una tontería. Aquí no estamos en época de Adeyco Pay, donde Adeyco Pay eran partidos verdaderamente sólidos y que luego hicieron aguas por todos sus problemas internos y por todo el problema del clima de corrupción generalizada que pasó en este país, pero que fueron partidos que al final del día eran orgánicamente muy fuertes. Y eso era otra realidad, que no tiene nada que ver con esta actual. Entonces, disputarse pedacitos de torta, disputarse que porque yo tengo dos diputados más que tú, entonces yo soy más que tú y yo me monto en la mesa y tú te la tienes que calar, eso no corresponde. Y yo creo que ese problema es el que tiene que resolverse. Bueno, yo de la mesa prefiero no hablar, porque creo que quienes deben hablar hoy son los oyentes. Entonces vamos a escuchar a los oyentes, que ya hay bastantes oyentes en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, con Patricia Cabrera de La Guaira. Hola, Patricia. No, bueno, te felicito por tu programa, por fin me puedo comunicar contigo. Qué aunque bueno. Siempre te veo, por ajá, ahí por Pariata. Así todo. Es, así soy es. Soy oyente de tu programa, no me lo pierdo. Bueno, mira, ojalá que con esta nueva dirección que va a tener la MUS se encamine, porque cada vez te critican cuando tú hablas algo de la MUS. Hoy, por ejemplo, en el programa de La Linterna, te nombraron allí. Así. Otra cosa que te voy a decir, yo quiero que me aclaren sobre esa broma de la carnetización, porque me han mandado un mensaje por Twitter y que lo riegue, donde dicen que si uno saca ese carnet, ya uno no puede tener opción a votar por el que uno quiere, sino que se queda ahí como encajado, pues. Ahora yo no sé cómo será este problema. Ya, bueno. Y otra cosa sí, que te voy a decir, dígame. Yo le hago un llamado al gobernador de La Guaira, ajá, al alcalde, óyale, que ponga represalia con ese transporte de La Guaira, también uh-huh, con el agua. Uh-huh. ¿Cómo es posible que aquí en La Guaira no van a hacer un acueducto? Mira, aquí hay un señor que tiene una cantidad de mangueras, como 63 mangueras. Uh-huh. Mira, empezó cobrándonos la hora a 50 bolos. ¿Dónde ahora es eso? Nos cobra la hora a 400 bolívares. ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso, Patricia? Eso es aquí en Guanape, uno. Ah, en Guanape, sí, claro. Bueno, pero es que ahorita todo el mundo tiene agua en la montaña porque es la única solución. Mira, ¿y el puente de Guanape quedó bien? Bueno, ahí está. Vamos a ver si lo hacen, si no lo ponen así, porque el gobernador está diciendo que cómo se cayó. Porque sí, si se caía para arriba, explotaba. Era una explosión que le habían puesto periodista y eso. Bueno, te felicito por tu programa. Bueno, mira, vamos a ver qué hace la MU, pues. Está bien, pero está bien, Patricia. ¿Y cómo es eso del hombre, el multimanguera que llaman? Claro, porque es que en Guanape está el río Guanape. Y entonces hay gente que donde hay las cuencas de los ríos pega mangueras y entonces te vende a ti el agua por manguerazo. Esas son las cuestiones. La medida de un manguerazo. Sí, esas son las prácticas de subsistencia que han salido en estas cosas. Tenemos una llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Mari, gracias. Oye, Mari, gracias. Vale. Oye, yo sí te quiero a ti, Mari. Tú no te imaginas. No. Tú quieres el chocolate que te estaba comiendo y que lo pusieron en el Facebook, mira, en Twitter, en todo. Eso es lo que tú quieres. Me voy a comer, pasaste, me estoy comiendo, Mari, un chocolate diario, porque son 19, para que me duren 19 días. Ya llevo ay, 3. ¿Tú le crees, Dios, Mari? ¿Tú le crees? Y a Marisol no le dieron ni uno. Ni uno, está castigada. Esa señora está castigada. Mi Omar, yo que te creo tan serio y tan cosa. No es que no te creo a ti, Dani, también. Pero no le diste un solo a Marisol. Ni uno. Mira, no, es como no, tiene perdón de Dios. Es que ella ya agarró de la tanda pasada. Ella del viaje pasado agarró. Hola, Mari, ¿qué tal? Pero lo que no tiene perdón de Dios es... Daniel y no. Uh-huh. El que Maduro esté criticando a Lilian Tintori, la ropa de Lilian Tintori, con tanto divino problema que hay en Venezuela. Uh-huh. A Maduro no le da vergüenza salir con esa ridícula, un presidente, de un país, salir como vieja chismosa de patio a criticarle la ropa a Lilian Tintori, que Lilian Tintori sale vestida de mendiga a la calle y la mira más que a Maduro. Y le echan todas las bendiciones. En cambio, a ver qué le echan, besos, pero tú sabes de qué, ¿no? Yo no he visto una persona tan ridícula, tan... Mira, de verdad que estoy indignada. En primer lugar, me pienso con una dama, que es lo más respetable. O es que él no es hijo de una mujer. ¿Ah? Y de la mesa de la unidad lo que falta ahí es el chiripero, que se ponga en orden, el chiripero que hay, que se ponga en orden, que dejen las aspiraciones particulares que tienen todos y desbaraten ese chiripero que tienen ahí peleándose por un pedazo de nada, de todo vacío, porque ahí no hay nada que buscar. Y se están peleando todo. Gracias, mi rey, lo adoro. No, nosotros a ti, Mari. Gracias, Mari. Gracias por los bombones y por los regalos que nos enviaste desde España. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Se nos cayó la Buenas llamada. Buenas tardes. No, se nos cayó, no, pero tenemos aquí, vamos a leer algunos de los mensajes que tenemos. Bueno, aquí hay un oyente, un doliente, que dice, pero es anónimo, no voy a leer tu mensaje porque es anónimo, pero dice que se hace referencia a que en el programa de Diego Bautista Urbaneja, de La Linterna, hubo dos oyentes que llamaron a ese programa para decir que yo les caigo mal. Sí, yo los escuché y dije, tienen razón, vale. Eso, tú dijiste, tienes razón. Tienes claro, razón. Porque, claro, porque a veces llamo yo también. Pero un falso. De repente eras tú que llamaste. Cambié pero la voz. Uno de los que, pero entonces me llama para decirme que yo era un divisionista de la Mesa de la Unidad. Pero entonces uno de los que llama es el representante del partido MIN de William Ojeda. Pero ya te vas a meter. Pero hay que ser bien imbécil en la vida. Entonces tú eres del partido de William Ojeda y me vas a llamar a mi divisionista. No, no te volviste loco. Dijo que tú no, te tragabas a los oyentes. Yo me trago a los oyentes. No, yo tengo una alimentación muy balanceada. Y de eso puede dar fe la gente y el Sapore y la Nona. Pastame diciéndome que yo me trago aquí a los oyentes. Ah, claro. Si llama un imbécil representante de William Ojeda a venirse a disfrazar de opositor, yo no tengo que patear. Bueno, porque yo no voy a estar aquí dándole espacio al ridículo. Bueno, pero cada quien con para. Su opinión, ¿no? No, es que la opinión la tiene él y yo también. ¿O es que acaso la libertad de expresión es que tú digas algo y yo no pueda contradecirte? No, mira, no, no. Me están diciendo. En absoluto. Hay una información de última hora. ¿Qué será? Que Rafael Poleo te acaba de enviar un mensaje. No, no me envió un mensaje. Hizo referencia a una persona, dijo. Lee lo que dijo Rafael Poleo, por favor. Aquí pero a mí me escribió y me dijo que sí tenía razón. A mí me da la razón él, pero a ti te la no, quita. No, porque es que es así. Porque nosotros somos los únicos que quieren a todos los poleos, somos nosotros. Aquí está Rafael. Yo de verdad que admiro a Rafael cada día. Sí, ¿verdad? Sobre todo cuando se mete conmigo. Sí, ahí también le doy la razón. Diga qué dijo. Rafael Poleo en su Twitter hace casi una hora. Me pregunto si Lara Farías, si es que existe, siendo inteligente como parece, esa gente del régimen o simplemente lo hace por malvado. Yo creo que es más lo segundo. No, yo soy malvado, Rafael, eso no puede tener duda. Pero ¿cómo no voy a ser malvado, Rafael Poleo, si yo me he criado leyendo El Nuevo País y Zeta y leyendo Te Tiene el Péndulo y leyendo a Maribel Anders? Por supuesto que tengo que ser malvado. Yo tengo la duda de quién es Maribel Anders todavía, aunque tengo pistas. Yo soy una creación de Porfirio Pomarrosa y de Maribel Anders. O sea, por favor, por supuesto que soy malvado, Rafael, nos parecen cosas tuyas. Pero eso Poleo está mañana. Claro. Ahora, Lara Farías, somos tres hermanos Lara Farías. Ah, ok. Entonces, no sé, pero es contigo. Es conmigo, ¿no? Pero, está bien. Pero Poleo esta mañana, a diferencia de lo que hace contigo, a mí me daba la razón. Porque yo escribí, más o menos, no recuerdo el tweet exactamente. Ay, Dios mío. Yo escribí ayer que porque hay un grupo de gente que está dolida por lo de Trump. Dolida. Dentro de la oposición. ¿Por qué? Porque no, que si Trump va a arrestar, que Trump es un tipo de dudosa moralidad. Y entonces, ¿cómo ¿Y Juan Barreto? A estar concretando alianzas con Donald Trump? Bueno, sí, esa es la pregunta que yo me hago. Si Juan Barreto es más potable que Donald Trump, pues, en todo caso. Pero entonces yo dije que lo que parecía en el fondo de este pugilato entre grupos de la oposición, porque lo que es eso. Vamos a dejarnos de tontería. Es una pelea porque un grupo está, a mí me da la impresión de que un grupo estaba alineado con el lobby de Hillary Clinton y de los demócratas, y otro muy minoritario que me puede caber en la palma de la mano, con los dedos puedo contar a los opositores, que pensaban que era más favorable al caso Venezuela que ganara Trump, independientemente de que eso no tenga una incidencia muy grande sobre lo que va a pasar en este país, porque el destino de Venezuela lo vamos a definir. En última instancia somos los venezolanos. Hay un grupo que parece que le duele mucho esto, ¿no? De Trump. Y entonces empiezan a criticar a Lilian, que uno no es de Voluntad Popular, ni es fanático de Leopoldo López, ni es fanático crítica de Lilian Tintori, ni mucho menos, pero es que hay que reconocer lo que hay que reconocer. Pero si ella la señora la recibieron en el oficino Oval. Pero que lo reciban a todos. Si reciben a Julio Borges en el Parlamento colombiano. Yo me alegro también. A mí me alegro. Porque están exponiendo el caso de Venezuela. Yo dije, oye, están tratando el caso de Venezuela. Entonces, fíjate, se pone con esa ridiculez. ¿Cómo van a validar las tesis de Trump? ¿Qué está validando no ella? No está validando nada. No está validando nada. Está buscando apoyo para la causa de su esposo. No puede ser que usted diga que para lograr la solución a los conflictos de Venezuela hay que sentarse hasta con el diablo para justificar cuando usted se sienta con el chavismo, cuando se siente en una mesa con Tarek El Aissami a cantarle cumpleaños a un tipo acusado de narcotraficante, como hicieron en la mesa de diálogo, pero cuando Lilian Tintori se reúne con Trump, usted pega el grito en el cielo. Entonces hay una lloradera. A eso no pregunta Rafael Poleo, me gustaría Rafael Poleo me gustaría que preguntara, porque Rafael Poleo está de acuerdo con la posición que tú planteas. Que yo dije que lo que parecía más bien, para cerrar el comentario, ajá, ya no tenemos que ir al corte, ajá, es que este grupo que está alineado con el lobby del Partido Demócrata y con que estuvo alineado con la perdedora Hillary Clinton, lo que está es dolido porque no cuaja en la posición o no está en concordancia con la rosca, lo dije así porque lo metí en los términos criollos, de Donald Trump. Entonces, como están fuera de la rosca, bueno, tienen ese síndrome, viejo síndrome venezolano de todos los partidos. Cuando usted está fuera de la rosca, empieza a llorar y a pegar alaridos como un loco. Eso es un síndrome. Y Poleo me dijo, parece que tienes razón. O algo así, no sé cómo me puso. Bueno, por ahí van los tiros. Bueno, si quieres le prendes una vela a Rafael Poleo. Yo a Poleo aquí siempre lo he admirado. Ah, porque cosa, como Rafael Poleo dijo que está bien, entonces tú dices que te la comiste. Sí. Ah, vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte, ya venimos con más de tu programa favorito. Hoy estamos on fire. Hoy no creemos en nadie. Vamos al corte. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Haga su fiesta y su reunión, que los pasapalos se los lleva Tequechepi. Tequeños tradicionales o de colores. Tequechepi te los hace de queso o combinados. Y también Tequechepi te ofrece canapés, antipastos, tartaletas, serpentinas, sanduchones, buñuelos, brochetas y cuanto se te antoje. Crudos o cocidos, Tequechepi te los lleva a domicilio. Pídelos ya por el 0424-107-0329. Tequechepi, delicioso. Haga su cocina empotrada a precio del año pasado, siempre y cuando sea uno de los primeros 20 clientes del año. Facilidades de pago, 414-284-5895, 212-451-6109. Con la calidad de Cocibela, de ensueño, cocinas empotradas. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Canacas, 822-6800. Visión Paraíso, para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina y vitrio, córnea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica, por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Canacas, 822-6800. A pesar del enorme cerebro que posee esta especie, el más grande de la naturaleza, el humano depreda su propio ambiente desde su aparición hace 200.000 años. Esto genera una férrea competencia por recursos que generalmente se resuelve de manera violenta. El Conuco de Prometeo, recordándote que somos parte de la naturaleza. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, con Leo Maita y Carlos Peláez. El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Mira, nos está reclamando nuestra productora, sí, que tú te instalas a hablar y no dejas pasar las llamadas. Entonces, que vamos a abrir los micrófonos, hoy es viernes los oyentes, y que dejes la cadena. Eso es verdad. Bueno, entonces, te agradezco. Aquí dice Carla Gámez, en sintonía, reportándola, como siempre, Modesto Núñez, con segunda vuelta, como lo hacen todas las naciones, 8 años y sin reelección en toda democracia y prosperidad. Se refiere seguramente al caso de Ecuador. Elizabeth Mago nos dice, Nicolás criticando a Lilian, ¿será que la combatiente luce muy bien en ropa de marca que no le agrega ni una pizca de gracia? Oscar Portillo nos dice, los verdaderos líderes están en las zonas populares, como el Negro Monzón en Casalta y Anselmo Portillo en Quinta Crespo. Eso, saludos al Negro Monzón de Casalta y Anselmo Portillo en Quinta Crespo. Verónica nos dice, el problema del venezolano es no tomar en serio todo lo que está pasando y los intereses individuales, y eso los dirigentes políticos que tienen que hacer, mea culpa y autocrítica, ya que tenemos este régimen por no haber aprendido de los errores. Tenemos 3 llamadas en línea, no sabemos si una de ellas es de Rafael Poleo. Vamos a escuchar a los oyentes. Okay, buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? No es Rafael Poleo, es Rafael. es Alegría. Es mejor que Rafael Poleo. Ustedes? Estamos muy bien, Alegría. Ay, me contento. Cuéntame. No importa las críticas que te hagan, Dani. No importa. Pues tú eres un... yo te voy a comentar, tú eres un hombre muy bueno, lo que pasa es que la gente no mira los corazones de uno. Se ven las caras, pero no los corazones. Así de es verdad, eso verdad. Así es. Fíjense, gracias. Ustedes, una cosa que les voy a comentar. A ver. ¿Qué es lo que está pasando con Nuevo Tiempo? Sucede lo siguiente, que Evelyn Trejo y cinco alcaldes más aprobaron el presupuesto que le iban a dar, ¿cómo se llama? A Maduro. A Maduro, sí. Ahí sueltan a Rosales. Sí. Rosales se va para un apartamento que es de este señor Ruperti. Eleodoro Quintero. Correcto, allá en los Palos Grandes. Si así no me equivoco. Es, así es. Entonces después resulta que Rosales sale en libertad plena. Mientras ¿cómo se llama? Ledesma sigue todavía preso y lo demás. Entonces, esta gente están involucrada o están hasta Honduras, como dicen, ¿me entiendes? Con el régimen. Y bueno, Timoteo Zambrano, que hay otra persona que yo se lo nombré a Liliana Hernández, que voy a decir el jueves, le doy la... En sí, le vuelvo otra vez a repetir a esta persona por teléfono lo que le dije yo la otra vez, porque es también del Nuevo Tiempo. Bueno, ya entonces, se fue, ¿qué alegría? ¿Qué sucede con esto? ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que ahora se van a solidarizar con el Nuevo Tiempo, ¿cómo se llama? Con Tarela Jaime. Entonces, ¿qué es lo que pasan con Dios o con el diablo? ¿O es que ellos están jugando a Rosalinda? ¿No será que están jugando a Rosalinda? Bueno. ¿No será eso? Porque yo te digo sinceramente, Daniel y Neomar, yo no entiendo esto. No, tú... Pueden estar metidos un partido que está en la mutua, ¿me entiendes? Mientras están apoyando a otra gente. Así es. Bueno, alegría. Alegría está más clara que son las preguntas básicas. Son las preguntas básicas. Aquí se dijo que se iban a tomar correctivos con respecto a la actitud ambivalente del Nuevo Tiempo, que siempre el Nuevo Tiempo hace jugadas solo. Claro, porque o sea, la Mesa de la Unidad no salió a dar una rueda de prensa para decir que a Tarek El Aissami, no, que yo, que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y que ellos quieren ver las pruebas primero a ver si es lo que es. Eso no lo hizo la Mesa de la Unidad, lo hizo el Nuevo Tiempo solo. Nadie salió en la Mesa de la Unidad a criticar esa actitud. Pero cuando aparece alguna persona, como por ejemplo Lilian Tintori, y se reúne con Donald Trump, entonces salen y dicen, oh, bueno, pero es que tenía que ir la mesa. Bueno, pero ¿quién los impide que vayan? Que está si aquí una sale, posición sola. Si ¿no? aquí sale María Carolina Machado y plantea una posición distinta, como tan distinta la plantea el Nuevo Tiempo al concepto unitario, entonces salen a criticar a María Carolina. La pregunta ¿es que acaso el Nuevo Tiempo es el partido que está haciéndole el trabajo sucio a la Mesa de la Unidad, asumiendo posiciones que la Mesa de la Unidad como conjunto no quiere asumir? Para no lavar, para no ensuciarse más la cara. Porque claro, al Nuevo Tiempo ya le tiene la carincha de tanto que le han dado. Entonces, vamos a escuchar a la gente. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Sí, muy buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Habla con David Figueroa de Turumo, Caracas. Hola David, adelante, bienvenido. ¿Cómo estás, Neomar? Un saludo al amigo Daniel. Mi comentario va en referencia a lo que estaban hablando de los lobbies en los Unidos. Me llamó mucho la atención un tuit tuyo, Neomar, el día de ayer, incluso lo cité. Y sí, yo soy diario, soy en cuanto a que hay lobbies, ¿no? Dentro de la Mesa de la Unidad que apoyaban a demócrata, o en este caso, a Caramba, estamos escuchando entrecortado, David. Lamentablemente tenemos... Te estamos escuchando entrecortado muy mala la comunicación. Y es difícil tenerte así. Trata de llamar de nuevo. Yo sé que es difícil, pero nos era muy difícil escucharte. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos de la Pastora. Hola, Carlos, adelante. Mira, Neomar, fito a Lodipina de 10 miligramos. Ajá. Carlos, el número telefónico para la Lodipina. 0212-863-1182. 863-1182 en Caracas. Otra cosita, para poner una denuncia a la panadería aquí de la Avenida Sucre. Dígalo, pues. Ayer estaban vendiendo la canilla en 100 bolívares, hoy la están vendiendo en 250. Bueno. El campesino ayer valía 180 y lo subieron a 650 bolívares. ¿Qué te parece? Una para pelusa. Que le diga a William Contreras que se dé una vueltica por la Avenida Sucre. No. Ese señor no lo invoques. No, ni lo nombres. Porque ese funcionario de probo y de capacidad tiene cero. Ese actúa con otros criterios. Ese Fíjate, es mejor que no. Para la niña, para una niña de 2 años y 4 meses, se necesita urgente el medicamento anticonvulsivo Onirema, que viene siendo Micracepam, de 5 miligramos. Onirema, de 5 miligramos. Quien puede ayudar, comunicarse al teléfono 0414-220-6451. 0414-220-6451. 220-6451. Onirema de 5 miligramos para una niña de 2 años. Más llamadas telefónicas. Tenemos una llamada antes de despedir este segmento. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, mi Omar y Lara. Es Omar. Yo le visité una vez por allá que le pedí lo de los teléfonos. No sé si me recuerdan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Oye, cuéntanos. Bien, bien, oyéndolos. Yo soy casi un, ¿cómo se llama? Un ancla de Radio Caracas. Es lo que, como dicen muchos gente por allí, es lo que nos queda de ventana. Uh-huh. Y Omar, usted que me está tratando estas cosas de nuevo tiempo, yo les quería preguntar. Ahí la señora habló algo, pero creo que se quedó corta. Lo de Trejo con el presupuesto, lo de la libertad de Rosales, sí. ¿Qué hay con lo que la asamblea no pudo nombrar la los maestrados, la rectora del los CNE, rectados, los rectores, sí, y entonces qué pasa con la oposición? Aquí se habla demasiado y no se hace nada. Lo que hay es mucho ruido. Yo también estoy cayendo en eso porque estoy llamando a la radio para reclamar eso, pero uno oye en la calle la gente hablando, las acusaciones como las que hacen ustedes, lo que hacen la gente que puede participar cuando les cae la llamada. Pero aquí está todo el mundo, el país, el pedazo de país opositor tiene el síndrome del morrocoy, está todo el mundo enconchado y aquí no pasa nada. Uh-huh. Aquí lo que se hace es hablar gramínea como el pinky. Uh-huh. Gracias. Bueno, Omar, está claro, está, Omar. Lo dice en sus propias palabras y tiene razón. Mira, ¿no? Antes de irnos al corte, unos mensajitos que tenemos en nuestro canal en YouTube. Uh-huh. Irene Osis nos dice, no saben escuchar, Daniel lo que hace es emitir sus opiniones, así de simple. Saludos, Irene. José Martínez dice, mientras tanto, colectivos armados en la Escuela de Derecho de la UCB agredieron e intentaron robar a la prensa, es correcto. Pero ahí está la UCB, ahí están los estudiantes dando un ejemplo, los estudiantes ucevistas. Se rebelaron uh-huh. contra el Tribunal Supremo que les suspendía sus elecciones. Hicieron sus elecciones igual y van a tener su nueva directiva estudiantil. Todos los grupos, creo. Dándole cátedra a la política mayor. Vamos al corte comercial y al regreso tenemos una invitada especial. Sí. Que está a la tarde de hoy. Prevenida al bate, Igone Quintana de las Boconas. Al regreso de los comerciales, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Esto es una locura lo que está ocurriendo en este estudio. Estamos con nuestra amiga Igone Quintana del programa Las Boconas de la X. Pero esto es muy temprano para yo salir al aire en este momento. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros te robamos una hora el otro día. ¿Verdad? Pero por media favor, hora, pero es que mi programa es de hablar tontería con de la vida. Nosotros también. Más o menos es lo mismo. Nosotros estamos aquí hablando de tontería. ¿Cómo te sientes, Igone? Bienvenida. Yo estoy feliz. Yo no lo puedo creer que estoy aquí. Tú eres oyente de este programa. Pero mal. Me han dicho. Pero soy ferviente, fan, enamorada, mal. Así me han dicho. Aquí estoy con Neomar, lo estoy ponchando, mira. Así no. Porque te estoy metiendo por el Instagram en vivo. Porque ya está en Instagram transmitiendo en vivo. Claro. Un Instagram muy bueno, porque en ese Instagram de Igone aparece todo el tiempo Maite Delgado mandándole hacer ejercicios. Es una cosa, yo me lo tripeo completo. Y no lo estoy haciendo. Y no lo estás haciendo. No lo estoy haciendo. Mira, Igone, yo te voy a devolver la pelota que nos lanzaste el otro día. Devuélveme. El otro día nos hiciste unas preguntas muy buenas que nos pusieron hasta reflexionar sobre los orígenes de este programa y de cómo nosotros, Daniel y yo, nos conocimos, cómo se cuajó Y Así Nos Va, cómo se ha montado y se ha mantenido en el tiempo esto. Y yo te voy a preguntar a ti, que eres una mujer de radio, que tiene casi 20 años haciendo radio. Y esto, la edad que te llevo yo a ti. Y esto es un piropo, esto no es ganas de estar de chocarrero ni nada. ¿Cómo descubriste tú Y Así Nos Va? Yo no sé cómo descubriste, pues mira, tú esto. Porque yo amo RCR. ¿Sí? Sí. ¿Así? Porque si yo quiero estar informada, ajá, yo vengo para acá. Ah, claro. Porque ya nadie informa mucho, o sea, realmente nadie dice la verdad. Yo oigo RCR y caí en ustedes hace como un año, uh-huh, año y pico. Mi mamá lo tiene oyendo desde los sábados. Ah, imagínate tú. Mi mamá es fan, es como Alegría, es como Mari, como todas ellas. De las primeras. Y bueno, yo me acuerdo que yo estaba, era un verano, un agosto, julio, y de repente estoy buscando a mis hijas a un campamento, ajá, y yo digo, tú no estabas en un momento que tú estuviste fuera del aire un tiempo, sí, Daniel. Esa era, ajá, la mejor época del programa. Que estabas tú solo. Estaba mamá, yo solo. Yo hablaba. Solo. Yo podía y a veces hablar. Él llamaba por teléfono. Y la gente, ¡ay, vuelve! Salía como el guácharo de la clandestinidad. Exacto, sí, sí. Daniel, bueno, estaba Estefanía. Estaba no sé dónde estabas tú. Pero entonces yo empecé y le agarré el gusto. Y en ese momento no puedo vivir sin ustedes. Es mal. Sí. Pero te estoy hablando que yo no puedo dejar, yo les conté que yo tengo una, saqué una radio que estaba viejita en mi casa y lo pongo de 4 a 5 cuando estoy en la casa. O sea, tú eres de esas señoras de las que habla José Manuel Olivares, el radiecito de la cocina. El radiecito de la cocina. Y yo me acuesto en el sofá o si estoy limpiando a oírlo a ustedes y no quiero que nadie me hable. Ah, pero imagínate. Pero a mí me da estrés cuando tú te sulfuras, Daniel. No me digas. Y te lo dije. Qué bueno. Pero a mí hay me da una cosa. Yo creo que te da un infarto. Aquí no, jamás. Aquí yo tengo dos corazones. Uno de repuesto sí, funcionan simultáneamente. Tú sabes una cosa, que hay muchísima gente que a veces llama y nos escribe. A mí me llama mucho la atención. Y me encuentran en la calle y me dicen lo mismo. De la cuestión, a mí me preocupa cuando tú te sulfuras. Pero sí, hay otros que entonces vienen y me dicen, a mí me encanta cuando tú te molestas. Y cuando le dices a Neomar que estás molesto y cuando gritas, eso es una maravilla. Y sí, cuando me entonces, traga y eso. Sí, no, pobre Neomar, además que Neomar es un pan de Dios. ¿Verdad, Igor? Neomar es un pan. Mira, Neomar es el único que atiende los llamados de Willitza, que le dice, corte. ¿Por qué llamada, será? ¿Por qué momento, será? Bueno, porque es la productora, porque es un tipo obediente. Puedo hacer revelaciones aquí de importancia. No, eso no le interesa la, a nadie. La principal revelación pero que tengo que hacer... Pero Instagram sabe cómo es la cosa. No, la principal revelación que tengo que hacer es que hoy nos trajeron... Nos trajeron una torta hoy, nos trajo una torta hoy de profiteroles. Porque yo los amenacé, yo decía, ¿será que yo les llevo una torta a esos muchachos? Porque yo los quiero tanto para que se endulcen la vida. Y hoy ya que vienen para acá, les traen la torta, porque venir para acá no es fácil. Tenemos que agradecerle también tenemos que agradecerle también a unas queridas oyentes que se nos acercaron hoy y nos trajeron una grabación del programa de el exministro de la Defensa, Fernando Londoño. Yo siempre estoy pendiente, no lo escucho con regularidad, pero siempre trato de escucharlo repetido en su canal de YouTube, y nos lo trajeron grabado. Lo voy a escuchar con atención porque a Fernando Londoño tiene unos programas bien interesantes. Mira, hay muchísima gente escribiéndonos. A ver, Erika Maraver dice, saludos Bocona. Ajá, hola. Encantada de escucharte y verte con mis consentidos. Eso. Ya no sabes. Hay una cosa de ustedes y nosotras. Yo no sé. Pero bueno, no. A pesar que yo no hablo de política. Aquí hay un público conjunto. Aquí dice Ana Pérez. Ah, mi amiga Ana Pérez, aquí dice, yo soy una que amo cuando Daniel se sulfura y grita, estoy molesto. Esa es la mejor parte. Ah, ¿te das cuenta? Sí. Javier Rangel dice, Igone Quintana tiene razón. Daniel Lara se molesta mucho. Mi compañera Nayile goza un pullero cuando lo oye. Ah, pero ¿te das cuenta? Pero es que no, pero Daniel se sufura, pero es un osito. Dice Irube López, Daniel, está bueno eso que tengo dos corazones simultáneamente. Claro, porque es que hay unos que no tienen corazón. Entonces la naturaleza hace que unos nazcan con yo nací con dos. ¿Tú dices? Claro, no, yo tengo uno de respuesta, uno principal y un backup. Eso explica muchas cosas. Claro, porque uno nunca sabe. En Leomar, hay gente que nace con dos riñones, con tres, con mira, uno. Vamos a mandarle saludos a gente que escucha este programa. Adelante, también. Adelante, por favor. Que como Igones tienen la paciencia y la tolerancia para aguantar este programa. Pero si ustedes son lo máximo, ustedes bueno, lo saben. Y están, me dicen que hay 15 personas, aunque no sé si salió uno ahorita del taller, hay 14 o 15, en el taller Núñez de San Bernardino, especialista en aire acondicionado, y nos dicen, están metidos ahí todos escuchando el programa. Bueno, claro, le mandamos un saludo. Bueno, tiene que ir Neomar a que arregles el aire. No, el aire mío está bien. Hay repuesto. Hay repuesto. Pero que todo está fino. Vamos a ver. Si va a pasar por ahí. Si hay repuesto, va a haber que ir, ¿no? Y saludo a Beatriz del Paraíso, que también está escuchando. No, pero es que esto. Igone. Mándale saludos a Beatriz, mi mamá. Vamos a hablar de Bocona. La señora, escúchame, la señora Beatriz. Que mi mamá los ama. Que es la mamá de Igone y Elena Quintana. Sí, los ama. Es cabillera originaria, porque ella nos escucha desde los sábados. Sí, señor. Ahí tienes, pues. Él es que, este es el programa más escuchado por las madres, abuelas y tías madrinas de Venezuela. Sí, yo siempre lo he dicho. Ese es el público nuestro, ese es nuestro target. Fíjate, hoy es viernes de Rocola. La Rocola la trae Igone. Que me hiciste oír todos los boleros de la vida. Yo empecé a dar. Bueno, magnífico. Usé vista que se respete. Usé vista que oyó bolero y música y la trova cubana. Ah, por supuesto. Pero claro. Es que mira tú. Sí, es así. Eso es así. Fíjate, ya tenemos las bailarinas por ahí, porque vamos a tener las bailarinas. Se fueron las bailarinas. Las bailarinas nos las va a prestar el cuerpo de baile de Miguel Ángel Rodríguez, que tiene su cuerpo de baile, nos va a prestar las bailarinas hoy. Es una cosa maravillosa lo que hemos logrado nosotros aquí en esta emisora. Pero fíjate tú, empezaste en la 92, me dijeron por allí. Elena era la que escribía la imagen de 92.9, y yo soy arquitecto. O sea, yo daba clases en la universidad. Exacto, o sea, nada que ver con la radio, como oficina, yo, internacionalista, ajeno a esto. Nada que ver. Y yo te conté que yo siempre, como yo hablo mucho, y yo le decía, Elena, yo puedo hacer radio un día. Y cuando Erika La Vega se estaba yendo del Monstruo de la Mañana, y me hicieron un casting, y Elena me dice, ¿por qué tú no lo haces? Y yo lo hice y quedé. Así había hablado. ¿Y qué? ¿Y de ahí Boconas? ¿O Boconas desde cuándo? Porque hicimos en 92 un programa, nosotros dos juntas, que se llamó Dale que no viene carro, cuando fue el aniversario de la emisora. Uh-huh. Nos gustó y arrancamos después con Chatén, como dos meses después, y empezó Boconas para toda la vida. Ah, imagínate. Desde es una marca de mucho 99. Tiempo. Las Boconas. Tú tenías como un año. Pero ¿por qué Boconas? O sea, ¿de dónde salió de las Boconas? Porque no se callaba. Porque habla mucho Igone. Pero déjame decirte que fue una cosa a lo loco. Estábamos, Elena, tenemos que hacer un mail para que la gente nos escriba. escriba. Y él le decía, y yo le dije, bueno, Los Ángeles, no, que Ángeles ni que nada, no sé, pon ahí Bocona. Y así fue. Ah. Así fue, y así quedó, y nos quedamos Bocona. Pero básicamente, yo digo. No, es que tú sabes que la gente, aunque tú no lo creas, a la gente le interesa mucho saber los tras cámaras de cómo se crearon los programas y cómo terminó, cómo terminó uno frente a los micrófonos. Es una cosa que a la gente le interesa, porque siempre a mí siempre me lo preguntan cuando entran en conferencia. Dicen, mira, ¿y cómo hiciste tú? ¿Cómo terminaste tú en Radio Caracas? Muchísima gente me pregunta, sobre todo la gente de la clase política, ¿no? Sobre todo los politiqueros. No, Henry Ramos no mandó para acá los dos. No, hay gente que pregunta. Según lo que contaron, sí. Sí, sí. A mí me mandó indirectamente. A nosotros nos dicen, a mí muchos politiqueros me preguntan, ¿cuánto pagas tú en la emisora para hacer el aire? Yo digo, ahora, mira, no sé, debe ser que Marcel Garín necesita mucho que yo le pague para yo tener un programa, ¿no? Cosas como esas. A la gente le llama mucho la atención. ¿Cuál es el secreto de sobrevivir en la radio? Son casi 20 años en la radio. Sí. ¿Cuál es la receta? Pues no sé. Primero que la radio es maravillosa. Uh-huh. ¿Sí? O sea, la radio es lo máximo, ustedes lo saben. Uh-huh. O sea, no hay medio como la radio. Estamos enamorados de esto. Esto es lo máximo. Y bueno, no sé, y es la pasión que tú le tengas a tu trabajo y hacerlo siempre bien y reinventarte, porque Bocona siempre ha sido humor, pero no sé, es pasión. Si no tienes pasión por lo que haces, olvídate. En toda la vida, en la radio, en la televisión, si estás haciendo perro caliente, si tú haces un perro caliente que no te da nota, pues no vas a seguir en tu vida. Esa la voy a anotar. Aquí nos dice Emanuel. Karen Loureiro, en sintonía con el programa. Ustedes son lo máximo. Gracias. Nos dice Manuel Serafín. En Yacino Juan no sobra nada, ni las rabias y desplantes de Daniel, ni el apaciguamiento y consenso de Neo Adolfo. Lo que sí falta es tiempo. Te dijeron Chamberlain. No fue conmigo y me dolió. A mí me dijeron Chamberlain. Saludos desde Roma, les mandan. Imagínate, tú, ¿no? Aquí tenemos a una gran cantidad de personas. Rubén Abreu, que siempre nos está escuchando y reportándonos su sintonía. Hay muchísima gente. Hay un gentío metido en el canal nuestro en YouTube. Erika Maraverde dice así: es usevista que no escucho bolero, seguro se graduó en otra pirata chuleteándose. No, olvídate. Eso es la verdad. Yo tenía un disco de boleros de Soledad Bravo. ¿Tú sabes cuál es? Claro. Le quise decir con el pelito de la. Absolutamente. Pues yo me sabía este disco de pie a cabeza. Tú sabes que ahora que me nombras a Soledad Bravo, yo una vez escuché una anécdota de Soledad. Soledad Bravo es la esposa, está casada con nuestro amigo Sánchez García, Antonio Sánchez García. Sí. Entonces ella ha hecho un cuento de que cuando Antonio Sánchez García estaba intentando conquistarla, ella le puso un reto que era una cosa inalcanzable. Le dijo, mira, si tú quieres salir conmigo, yo tengo un sueño que quiero cumplir, yo quiero grabar un disco con Willy Colón. Cuando Willy Colón era Willy Colón, pero el boom. Ajá. Y el tipo dijo, sí va. No. Y le buscó a Willy Colón, ya tiene un disco con Willy Colón. No. Claro. ¿Cómo le iba a decir que no? Es el disco donde está la canción de... Ya no quedó en Soledad. Son Desagrado. Y otras muchas canciones muy buenas, que es un disco que produjo Willy Colón, que es uno de los mejores discos de Willy y uno de los mejores también de Soledad Bravo, para que tú veas. Pili Lorenzo, ¿qué dice? Sistema Dilo, con Daniel no se metan, es lo mejor del programa. Hay dos defensoras, porque... Nadie se está metiendo con Daniel. De La Guaira, Mariuri Martínez dice, el sazón, la chispa y la picardía del programa es tuya, Daniel, ni le pares. Ahí está, te das cuenta. Defensor, no, que cada quien tiene su público. Comité de Defensa de Daniel Lara Farías. Lalito desde Santa Dubija nos envía su saludo también. Igualmente, acá nos dice Rosa Queral, de las adjuntas también, dice que ella es de las de Olivares, que tiene su radiecito en la cocina, ¿viste? Como Igones. ¿Yo? ¿Quién más nos manda saludos por acá? Deberían hacer cada 15 días los cuatro, falta el N para drenar, nos dice. Sí, el N está oyéndolo. Bueno, deberíamos. El N dice que se va a hacer un tatuaje que diga D y N, ya, el próximo tatuaje de ustedes, porque los ama. Mira, vamos a ir al corte comercial y al regreso viene la rocola. Puesta por Igones. No es la Lupe, no importa, pero Igones nos va a poner la rocola. Y vamos al corte y abrimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Okay. Estamos en el bar de Así Nos Va. ¿Y no tenemos nada de beber? Bueno, siempre, por favor, siempre, límpiame la mesa y tráigame dos más. A mí me lo traes con soda. Ajá. ¿Ok? Eso. A lo más le gusta cómo. Bueno, así. No, no, seco. ¿Seco? Sí, yo tomo okay. Todo seco. ¿Todo seco y tú? A mí una cerbatana viene luego. Ok, estamos en lugar así nos va. Entonces, bueno. Adelante. Los dueños son Neomar y Daniel, por supuesto, ¿verdad? Aquí estamos, aquí estamos. Todas esas señoras maravillosas que los escuchan ustedes todos los días. Uh-huh. Están adentro del bar. Ajá. Están vestidas espectaculares, todas con sus joyas, como antes salían por Caracas, que podían eso. Usar sus joyas. Están ahí sentadas en una mesa. Alegría. Ahí está Alegría. Mari, dame nombre. Compras en la Francia. Alegría. Dame nombre. Mari. Dame nombre. La Mildred García. Todas ellas Teresa están Padilla. Ahí porque ellas son asiduas al bar de Así Nos Va. Ok. Eso, Irube. Llega, se abre la puerta y llegan ustedes dos. Eso. Daniel y Neomar, vestidos con un smoking tropical. Eso, aquí estoy. Con su pantalón blanco, su chaqueta blanca, su pantalón negro, su chaqueta blanca, su ajá. Pajarita, y cada uno va a agarrar su puesto, pues son los dueños saludando, dando besitos a las señoras. Okay. Hola, hola. En una mesa a lo lejos, tal? Sola, ajá. Donde ya hay un, por cierto, ese bombillo hay que cambiarlo, sí. Porque no la está alumbrando la mesa. Ajá. Hay una señora sola. Se voltea. ¡Ah! Es Delcy. ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! Está sola. ¡Es Delcy! No tiene a nadie alrededor. De repente, se abre la puerta durísimo. Y ha entrado el hombre. ¡Fernando del Rincón! ¡Dios mío! ¡Entró Fernando del Rincón! Va la rocola. ¿Qué moneda pone? ¿Cómo que le llaman usted? Ponle la monedita que tú su quieras. ¿Cómo un bolivita, un bolivita. La monedita una, de Gabriel. Un vellón. Eso es, una vellonera. Eso. Ahí está la moneda. Y le pone la canción... Y se la dedica a Delcy. Adelante. Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender. Soy lo prohibido. Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer. Soy lo prohibido. Soy esa noche de placer, la de la entrega sin papel. Soy tu castigo, porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio. Es un puñal. Hay que aclarar que quien entró al bar fue... Fernando del Rincón. Fernando del Rincón, no Fernando Carrillo. No, no, Fernando del Rincón. Fernando Carrillo. No. No, pero esto es una canción, esto va en onda de Amores Imposibles. Esto es una cosa. Bueno, es un amor imposible. Es un amor no nos prohibido. Dejan verlo. No nos dejan ver a Fernando del Rincón. Y ahora menos que no hay CNN, ¿no? ¿Ah? Y ahora menos. Por eso va. Te lo digo, pero eso es Fernando del Rincón. Es lo prohibido. Es lo prohibido, absolutamente. No, pero no. Es lo prohibido también Patricia Yaniot. También. Lo prohibido Cala. Camilo. No, Cala ya no está en CNN. Bueno, el que esté. Camilo. Total, están prohibidos todos, chicos. Es así, fíjate. Pero una cosa interesante de la canción que nos ha puesto Igone en la rocola. Ese es Joan Manuel Serrat. Y ese es un bolero muy bueno. Sí. Pero no había escuchado nunca la versión de Joan Manuel Serrat. Yo busqué esa canción en todas las versiones. Me ha sorprendido. Y como tenía que conseguir algo diferente, porque yo sé el tipo de música que ponen ustedes acá. No, esto está espectacular. Y yo dije, tiene que ser un hombre cantándole a una mujer. Y conseguí a Serrat y dije, no. No puedo pelar. No, es que esto no... Es demasiado too much. Too much. Demasiado too much. Súbele, abuelita. Súbele, por favor. Porque en tu falsa intimidad, en cada abrazo que le das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio nueva ilusión en el amor. Soy lo prohibido, soy la aventura que llegó para ayudarte a continuar. Tú sabes que esta sección surgió aquí en el estudio, un día dijimos que íbamos a poner, no, que íbamos a poner un bolero, una cosa, y que íbamos a inventar. Y entonces Neomar lo dijo, lo dije yo, lo escuchó Wilixa, apareció por allí nuestro uno de los operadores estrella, que aquí todos los operadores, gracias a Dios, todos los operadores que hemos tenido acá, creo que los grandes aliados de este programa han sido todos los operadores que hemos tenido. Que se le ocurren cosas, ¿eh? A todos los operadores que hemos tenido nosotros de aliados en esta emisora, a Ignacio, que estuvo con nosotros en el madrugonazo de las elecciones, que amaneció con nosotros aquella vez, a Reymir Díaz, que ya no está en la emisora ni en el país y que siempre nos escucha, y a Bururú, a Luis Enrique Delgado, claro. Todos nos, pero el que crea esa presentación de la rocola es Bururú, junto a la voz incógnita, que no está en incógnita, es Wilixa. Sí, es Wilixa. Pero no, pero es que es una, a Wilixa le dijimos, Wilixa, tienes que hablar frente al micrófono como si fueses la Lupe. Y Wilixa agarró, se empezó a quitar los zapatos, la cosa, y empezó a hacer, no, hizo un performance completo. Eso está grabado, ¿viste? Eso es una cosa muy buena. Pero mira, Egon, se ha acabado este programa. Mira, Elena, no llores, Elena está escuchando y dice que llora. Está no en llores. El carro metido, no se puede bajar. Hay amor, es imposible, y me preocupa lo de tu esposo, Elena. No lo vamos a decir al aire porque... Que no se tatúe. Ese tatuaje no se ponga, no va. Ese tatuaje, no se ponga ese tatuaje, por favor. No, pero... gracias por invitarme. No, mi sueño hecho realidad. No, gracias. De aquí ya, de gracias aquí. A ti. Me falta uno solo. Gracias a ti por habernos invitado a tu programa, por haber venido a nuestro programa, por habernos traído este maravilloso tema en la rocola, por haberme traído esa torta que me voy a comer la mitad, porque todo lo que aquí traen yo me como la mitad. Sí. La otra mitad, claro, se distribuye en partes iguales entre el resto de la emisora. Del equipo, sí. Claro, porque esta figura hay que mantenerla. Claro. Fíjate, yo quiero ser como quiero ser como el ancla que tiene ahorita Venezuela. Una de televisión en las tardes. Que está bien maiciada. Que es una joven bien alimentada. ¿En serio? Yo, claro, no la he visto, porque yo no veo ese canal. Yo nunca lo veo. ¿A qué me obligan? ¿A qué me obligan a verlo para ver cuando hay cadena? Porque hay que ponerlo a ver cuando hay la cadena. Pero, tranquilo, pero si pones cualquier otro canal, Televen es lo mismo. Una Venevisión es lo mismo. ¿Verdad, chico? Igone, no va a ser la última vez que tú vas no, a comparecer. No, yo los amenacé ya. En esta mesa, y te agradecemos, tú no sabes cuándo. Un aplauso. Yo un aplauso para Igone. ¿Vale? Un aplauso. Eso. Cuando quieran. Adelante. Adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Les agradecemos muchísimo su sintonía. Y los esperamos, por supuesto, el lunes, otra vez en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias, Igone. De nada, gracias. Y gracias a ustedes. Hasta el lunes. La aventura que llegó para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que se da sin que se pueda comentar. Soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciar. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.